más quería a ti. Te dedico mi canción y en ella mi corazón. Daría mi vida por sentirte mía otra vez. Y tengo fe. Quiero perder.